kaipes, et sai mirkei. Umbeni kainske trungara kaptipes, et sai mirkei. Aus aderduke trungen, tas ake mirkesein, tas ake mirkesein. Ir pilson rundestei, siem borbae triftei. Ir pilson rundestei, siem borbae triftei. Sisei nu fas tringer, tan rectac palso cul, tan rectac palso cul, tan renis tan rei power sainto un ser meres tu, tan nis tan rei gal power saintan un ser meres tu, tras maun estos que trunguen, tas a de mir que sei, tas a de mir que sei, il pil son donde stei, si en burba y triste. By triste caos, caos. Arpil mein hat champagner man hin, arpil mein ein Flarpir. Un over benis pani maitier cum faitai der vasetosir.